Milton Sánchez, presidente de la plataforma interinstitucional Celendina, está con nosotros. ¿Cómo está Milton? Enterado de esta noticia, ¿cuál es la primera reacción? Bien, primero, nosotros sabemos ya los resultados del peritaje, puesto que desde cuando se concebió realizar este peritaje, nunca el gobierno nunca puso en cuestionamiento la viabilidad o inviabilidad del proyecto. Lo que menciona, pues, es que este peritaje va a significar hacer algunas mejoras del estudio de impacto ambiental. En ese sentido, nosotros hemos cuestionado desde un principio este modo de tratar de imponer este megaproyecto minero en nuestras comunidades, y lo que estamos realizando ya es, pues, armando ahorita brigadas para salir nuevamente a custodiar, a vigilar a nuestras lagunas. Nosotros cuestionamos, pues, esa alianza que existe entre la empresa minera y el gobierno para que no solo a través del peritaje, sino también a través de la militarización de nuestras provincias, está tratando de imponer este proyecto minero. Cuéntenos cómo está el panorama de Celendín y sus diferentes distritos, y específicamente en la zona del proyecto, respecto a la presencia militar de personal armada y las fuerzas del orden para tener que proteger o, en todo caso, contrarrestar cualquier movilización de las comunidades. Sí, efectivamente, esa es la finalidad de la presencia de los militares, puesto que quieren prácticamente menguar o quieren anular cualquier intento de protesta en contra de este proyecto minero. Por eso es que han desplegado no solo las fuerzas policiales, sino también están entrando ya a nuestras comunidades a tratar de dividir, a tratar, digamos, de convencer que este proyecto es bueno, a través de proyectos, a través de regalos, que no solo viene ya esta vez de parte de las empresas mineras, sino también del mismo Estado, cuando envían, pues, a los ministros y representantes de los ministros a ofrecer a diestra y siniestra obras, pero que acepten el proyecto minero. Entonces nosotros rechazamos esa actitud del gobierno y creemos que el gobierno debe tener una actitud, un carácter imparcial en este conflicto, puesto con esta actitud no está, digamos, conllevando para que se solucione de manera pacífica o a través de un diálogo este conflicto, sino en realidad está polarizando más con esta actitud del gobierno, puesto que ahora más que nunca estamos firmes en nuestras comunidades a no permitir, pues, que se destruya una sola laguna de las que tenemos en la parte altoandina de Sorochuco, Guazmí, de la misma manera Bambamarca, y nos perjudican precisamente a tres provincias, ¿no? Tres, cuatro provincias. Nuestras comunidades nunca hemos dado, pues, autorización, permiso, consentimiento para que se realice este proyecto minero, y menos, pues, hemos sido consultados. Entonces se está presentando ya, se ha presentado una solicitud de medidas cautelares, y también en esta oportunidad a través de las rondas campesinas se está solicitando que vean, pues, este caso y que se produce su fondo. De la misma manera se está analizando la posibilidad de realizar una consulta, pues, en nuestras comunidades, en donde ratificaríamos una vez más el rechazo a este proyecto minero. Y bueno, con Bambamarca se están coordinando y se están armando las brigadas para custodiar y vigilar nuevamente nuestras lagunas, y si es que el gobierno, pues, persiste en imponer este proyecto minero, estaremos ya declarándonos de un paro indefinido y buscando también organizaciones y alianzas para ver la posibilidad de la solidaridad nacional y también internacional frente a estos atropellos que ya vienen realizando desde el gobierno de Alan García, y parece que no hubiera cambiado nada con este gobierno de Ollanta Humala. En el supuesto caso, y el mejor de los casos, en que haya recomendaciones que favorezcan a la población de Cajamarca, Celendín, Bambamarca, ¿ustedes de todas maneras ya tienen su posición tomada? Por supuesto. Nosotros creemos que la minería puede dar en lugares que se deban dar, o pues ubicados en cabecera de cuenca, como lo es el proyecto Conga, que para operar tiene que destruir cuatro lagunas. Las recomendaciones probablemente digan que no destruyan cuatro lagunas, sino destruyan dos, y que la empresa se sacrifique gastando 500 millones de dólares más. Pero sin embargo, igual van a destruir nuestra la laguna El Perol, la laguna Mala o Brava, y también pues igual van a generar desechos relaves tóxicos, igual van a tener que ubicar en algún lado sus esmontes, y entonces pues nosotros no estamos de acuerdo en que se nos destruyan las lagunas, que se destruyan los bofedales, sino que se retire la empresa minera de nuestras cabeceras de cuenca, y que pues esta zona debe ser declarada una zona intangible, una zona de reserva natural por la importancia que tiene y por los servicios que brinda pues a todas las poblaciones que estamos alrededor y que de esa agua precisamente depende de nuestra subsistencia. Estaremos en comunicación una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes.